Vs. Sencillas y humildes solidarias. Radiobronca.info. Estoy un poco resfriado, constipado. Tengo diarrea y me ha salido un grano en la frente. En la musicalización, Daniel Mauricio Mercurio. En la conducción inconducente hacia ninguna parte, Augusto Malatesta. El programa de hoy versará sobre ningún tema en particular. Ser o no ser vegano, esa es la cuestión. Qué difícil, mire que lo intento, pero no puedo ceder a la tentación de convertirme cada día prácticamente en un cómplice. En un ser humano asesino y despiadado. Despiadado. Me despiado. Yo me despiado, tú te despiadas. Escuchamos un tema de Liliana Felipe para comenzar este programa. Gracias, Liliana. Es una amiga nuestra, aunque ella no lo sepa. Hey. Nos hemos tomado un tiempo de meditación, un impas. No sé si nos lo hemos tomado o fue el tiempo quien en verdad nos tomó a nosotros. Aguánteme un segundito, Mercurio. Mirta, ¿cómo estás? ¿Todo bien, querida? ¿Regaste las magnolias de la vecina? Se fue de vacaciones la vecina, qué atorranta. Se ve que le va bien a esa, está ganando mucha pasta, ¿no? No me digas, se fue y te dejó la llave de su casa para cuidarle el gato. Pero qué vecina tan simpática. Estábamos en la letra D. Pasamos a la letra E. Parece que está loco de verdad. Parece que estoy loco de verdad. Lo ha dicho el doctor, el tordo. Voy a contar. Sí, cuente, cuente. ¿Dónde, maestro? A ver, el doctor. buscar las chicas que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Las cucarachitas, pero me quiero marchar. Regresamos a la semilla, regresamos al origen de todo. Te contábamos si te podemos tutear, que regresamos luego de un impasse y regresamos con un nuevo impasse. ¿Cómo se entiende esto? No lo sabemos. Tragos y andar bien acompañado, pero me quiero casar. Está loco, loco, loco. Está loco, loco, loco, ya. Vamos a ver si hoy conversamos con nuestro colaborador en el bloque Tangueril. Dentro de un momento nomás hablábamos de la cuestión de ser o no ser vegano. Quiero regresar a ese asunto que me preocupa mucho y me hace sentir muy, muy malamente. El universo se cae a pedazos, o más bien algunos se esmeran todo lo que pueden e incluso bastante más por provocar el auténtico y último desastre universal. Se ya sabe quién vendió aquella bomba pro iraquí. El proyecto HARP, el proyecto demoníaco Monsanto, que destruye nuestras tierras, nuestro medio ambiente, se impone en silencio, convirtiéndonos en inocentes víctimas. Víctimas Desastre total. Gracias. Estamos hoy con público en vivo. Todavía apenas está siendo esto el comienzo de Proyecto Kufk, el recomienzo, el reandar, el reinaugurarse, el rehacerse o el desordenarse. El teléfono es el 933594900. Y repetimos, reiteramos o regurgitamos nuestra frecuencia modulada, 104.5. 104.5 FM. Así es. En internet, www.radiobronca.info. Ya vamos a ir a noticias del mundo real, señora. Tenemos que poner un poco de boludeces para entretener acá a la gente, porque si no se pone como loca, la gente viene y te rompe todo. El corralito ya terminó, señora. ¿Cómo que se siente aprisionada todavía? Usted está con la idea de que todos somos culpables, todos somos cómplices, todos somos víctimas, todos somos victimarios. Así son las cosas, mi amiga, mi enemiga. Así como se preguntará usted, cuando no quede otra opción. Obama, Obama, Obama en las alturas. Hasta... ¿Vos sos loco, viste? ¿Qué pasa, loco? ¿Tenés un peso para la birra? Un besito para la birra, loco. Nosotros somos siete hermanos. ¿Y quién le dijo mudo? ¿Y quién le dijo a usted que debería entender algo? We'll be right back. ahora me disculpará, pero estoy mirando una página de internet, estoy intentando... Me voy a hacer soldado, mercenario, pagan muy buena pasta ahí. Además laburás 8 horas por día nada más, después te vas a tu casa re tranquilo, loco. Te va re bien, sí. Bueno, no sé si es una película, ponete la pila. Nos vamos a combatir y regresamos en un momento nomás, إيدي شبرا ترنل قدم بلال قطر العربي وعبد الله وناس خليزان قطر عبد القادر من نادرة بسغاليم المهدي وناس مارسي verde es la línea de la vida, boludo. Mientras esta línea parpadea quiere decir que el viejo está vivo, boludo. Es la línea de la vida, como el juego de la vida, ¿te acordás? No, digo el de operación, ¿te acordás? Que operabas a un chaboncito con la nariz colorada. Muy divertido. ¡Hola! ¡Ya llegué! Por fin llegaste, vete. Vení que te quiero decir algo, vete. El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos. Y tuvieron que sacrificar. El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos. Y tuvieron que sacrificar. Noticias Radio Mundo Real. Mineras en Hualgayoc reclaman uso integral de cauces de agua. En Perú, el titular de la Junta de Regantes del río Tingo Maigasbamba, Silverio Bautista, anunció que las empresas mineras Coimolache, Sociedad Anónima y Goldfields, La Cima, estarían pidiendo ante la Oficina de Administración Técnica de Riego de Cajamarca al realizar un uso integral de las aguas de la provincia peruana de Hualgayoc. Según explicó, esto repercute de forma sumamente negativa para la población, la ganadería y la agricultura de la zona. El dirigente indicó que la Constitución no permite que se dé esta situación debido a que impide el uso exclusivo de las aguas para fines extractivos, así como también señaló que el Reglamento General de Aguas también lo prohíbe. Según declaró Silverio Bautista, Radio Coremarca de Perú, la empresa minera Goldfields, La Cima, demandó el uso de las aguas de las quebradas Las Gordas, Las Águilas y todos los manantiales cercanos a esa mina. Por otra parte, la empresa Coimolache habría solicitado realizar un uso exclusivo de las lagunas La Huaca y Los Gentiles, así como otros cursos de agua que se encuentran en los alrededores. El dirigente recalcó que la prioridad de uso del recurso no puede ser otra que el consumo humano y que así está garantizado por la normativa legal vigente. Por ello, señaló que las organizaciones que conforman la Junta de Regantes elevarán un memorial a las instancias que corresponden para impedir que se valide el reclamo de las compañías mineras. Escuchamos ahora la entrevista que le realizara Virgilio Carranza de Radio Coremarca a Silverio Bautista. Estoy emitiendo de acuerdo a la Constitución Política del Perú en el artículo 1, artículo 2 y de acuerdo a la Ley General de Aguas, que es la 7752, en su artículo 27, donde dice la calificación de usos de agua. Primero está el uso doméstico, que es el agua potable. Segundo está la ganadería. Tercero está el sistema agropecuario. Y cuarto, si es que hubiera demanda de agua, recién se podría dar a la minería. Entonces, y a cambio, los otros señores no están cumpliendo. ¿Y este fallo lo está haciendo de manera personal o ya consultó a los regantes? Ya hemos consultado, la Junta de Usuarios siempre, legalmente e institucionalmente, de documento a documento, nosotros siempre tramitamos así. Se va a hacer la consulta para sustentar ese leve memorial petitorio de denegación, tal como lo estamos haciendo, de todas las masas, de todos los regantes y del pueblo en su conjunto, pero incluido todas nuestras organizaciones y que conozcan y quizás, si es que no hay información, a veces dicen, no, ¿por qué no informaron, no? Y eso sería un grave problema si nosotros como dirigentes no salíamos, informamos por los medios de comunicación a las autoridades de nuestro pueblo y que ellos tomen la decisión, porque a veces el dirigente solo no puede hacer nada, ¿no? También el alcalde de Hualgayoc, Esteban Campo Benavides, declaró a Radio Coremarca que las autoridades provinciales intentarían detener la concesión de los cauces de agua a las mineras. Escuchamos ahora parte de sus declaraciones. Por eso decía que es una suerte que nos hayamos agenciado de esos documentos, porque todavía estamos a tiempo de poder impedir eso, porque si no fuera así, prácticamente resulta que el ministerio, que a veces sin hacer, digamos, un análisis, un recorrido, un conocimiento, a veces dan la licencia ligeramente. Entonces eso todavía estamos a tiempo, como tú lo mencionas, estamos a tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos sacando la copia de los expedientes para que tengamos en nuestro poder. Y por otro lado, estamos conversando, digamos, conversado a la mañana, vamos a tratar de hacer una reunión urgente para ver sobre este asunto, asesorarnos bien y tratar de qué, porque hay una cláusula muy importante que eso nos favorece. Gracias a Mundo Real, Radio Mundo Real, que nos permite difundir estos informes. Acabamos de escuchar en este caso a los dirigentes agropecuarios del Perú reclamando su derecho al agua. Sí, porque parece que el agua se la llevan un par de empresas extranjeras dedicadas a la explotación minera. Todavía queda mucho por saquear en Perú. Qué alegría que me da, dijo Europa y Estados Unidos. Pero eso no es todo, el mundo se ha vuelto completamente loco, no solamente el dado, Mercurio. Otra de las noticias que vamos a pasar, que este tema nos interesa mucho, tiene que ver con la cuestión de la invasión de las semillas transgénicas producidas, distribuidas y patrocinadas por el gran país del norte, Estados Unidos. Los campesinos del norte y los que habitan la región sureña mantienen severas diferencias acerca de la conveniencia del ingreso ilegal al país de semillas de maíz transgénico desde Estados Unidos, el mayor productor mundial de esos insumos. De acuerdo a una investigación del diario mexicano La Jornada, los agricultores norteños ya siembran maíz transgénico, prohibido en el país, que se contrabandea a través de la extensa frontera con Estados Unidos, arguyendo que esa es una forma de aumentar la productividad. Por otra parte, los campesinos del sur de México temen que el polen del maíz transgénico que se planta en el norte afecte sus variedades nativas y advierten que los organismos genéticamente modificados no brindan garantías para la soberanía alimentaria. Las semillas transgénicas ingresan a territorio mexicano en forma ilegal para beneplácito de las empresas de Estados Unidos, donde aproximadamente el 70% del maíz es genéticamente modificado, de acuerdo a los datos del matutino mexicano. El debate entre las posiciones favorables y contrarias al uso de semillas transgénicas pareciera haberse recrudecido en los últimos meses, puntualmente a raíz de la puesta en vigencia de los capítulos del acuerdo firmado en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá, que eliminan los aranceles a las importaciones de maíz, frijol, azúcar, leche y otros alimentos. La oposición a las leyes complementarias está en aumento. Esta semana, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas de México comenzó una serie de movilizaciones luego de que fracasara una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo que preside el derechista Felipe Calderón. Además, en la tarde de ayer, los activistas de la campaña Sin Maíz No Hay País entregaron en la Cámara de Senadores unas 440.000 firmas para frenar de inmediato la importación de maíz y frijol procedentes de Estados Unidos y para denunciar el ingreso ilegal de semillas modificadas genéticamente. Pero los impactos de esta modalidad de acuerdos comerciales y la invasión de semillas transgénicas estadounidenses no son problemas exclusivos de México. En Costa Rica, por ejemplo, las organizaciones de productores y los grupos ambientalistas alertan que la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará una imposición del uso de semillas patentadas, lo que imposibilitaría las siembras tradicionales. En una movilización que se llevó a cabo el pasado 28 de febrero, los opositores al Tratado de Libre Comercio se plantaron frente a la Corte Suprema de Justicia para manifestar su rechazo a la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Digitales, UPOV 91, y el Tratado de Budapest. En el primero de los casos, varios grupos costarricenses, entre ellos COECOSEIVA, Amigos de la Tierra Costa Rica, iniciaron una campaña de recolección de firmas para que sea sometido a referéndum. www.radiomundoreal.fm. Gracias, gracias otra vez a Radio Mundo Real. La resistencia continúa. Los desastres ecológicos también continúan. ¿La vida hasta cuándo continuará? ¿Será como en los cómics? Habrá que esperar a la próxima edición. O ya no hay nada que esperar. Hoy está completamente malamente. Los babasónicos. Los demonios de Tasmania. Ser o no ser vegano, esa es la cuestión de hoy. Teníamos un invitado, no ha podido venir porque están preparando una manifestación, una puesta en escena algo teatral, creativa y muy simbólica al mismo tiempo, el domingo 16 a las 13 horas en la Rambla Canaletes o Canaletas, en la Rambla Canaletas, no sé dónde es. Disculpen mi ignorancia. Disculpen mi ignorancia. Y mi estupidez. Hoy me levanté muy mal. Ya le digo, Estoy lleno de mocos, saliva, tos, diarrea. No me aguanto. Manera que tampoco tenéis por qué aguantarme. Queremos enviarle un lo estamos observando aquí por el satélite multinorma que tenemos de última generación, nuestro amigo Carpatófanes, que presentará en breve su obra teatreril. Pasta y salsa tártara. Próximamente estreno en... Yo le tengo mucha fe, Mudo, porque los guiones son completamente originales. Ahora. Take it down. Say. Equipaje. A mí me robaron acá cuando llegué. Me robaron la billetera, me robaron el dinero, el pasaporte, me robaron todo. La mujer me robaron. Me robaron el amor. Por eso estoy en huelga. Ellos vinieron

la única que permite escapar del mundo, dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Respondí que, a mi juicio, la mejor profesión del mundo es la de astronauta. Estoy en el error, es la única que permite escapar del mundo, dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Fíjese atentamente si es posible, aún si es probable, pedirle un poco de atención, que si fuera verdad eso de que el mundo es redondo y que todo se sucede cíclicamente, esperaría que lo bueno, al igual que el demonio, retornara alguna vez. Luego, toda una eternidad después de la consagración de nuestras estaciones, seguimos encerrados entre instintos, Muere toda ternura. Estamos siendo asustados, arrasados por el tiempo de la vida. El despertar se desmascara, se desenmarca, se deshace, se desahucia. Se deshilacha, se desenrosca, se desvive, se desordena. El despertar todo escarba, amiga, todo escarba y arroja de sí mismo las basuras de la noche o de otro amanecer súbdito. Lejos quedan las escorias de la bendita vendimia infinita. Las escorias continúan clamando, pero todo está tranquilo ante esa fantasmal incongruencia de borrarse viendo a la futilidad estremecernos solo a de presentársenos como visión un enorme monasterio en el que recluirnos para siempre. Pregunta una pregunta de las playas, de algunas playas. El hombre que camina y no sabe lo que busca se ha declarado arena. Sí, se ha declarado arena. Y podría sentirse sol entre las algas y los ripios, loco, acantilado, consumido y no acostado nunca. Porque la playa es un lugar de ciertos sueños, hacia donde migra la cabeza del enigma y se hace sal el universo. Atrás quedan las gaviotas, el agujero de las nubes, esas aguas se conservan entre el viento. Mientras tanto, alguien que ha jugado y se ha dormido, ya es el cielo, se ha tomado de sí mismo en un abismo mudamente coloreado de cerezas. Nadie descubre al hombre solo que no busca lo que quiere, pero desde adentro sabe transformar. A veces se comporta como un último lugar, porque sí, desde hace molts temps. Hasta que el agua por fin le haga dientes y riquezas y le socave el vientre de los nidos y los ojos, casi carne del éter, y el hombre ya no esté. Me cago en diez, malatista. Y en uno de estos lapsus, haber descifrado por fin la madeja. Haber inquietado estos sentimientos, prolongado estos lapsus, inundado estas ideas y estas palabras, es solo haber posado un aire sin reflejo siquiera del código del tiempo. Todo este espacio fue eterno. Verdad antigua, poesía anterior, lucha lejana, canción, silueta de los labios del último verso. Todo este tiempo fueron humores. Una hilera de cadencias, una cuchillada retirada del cuerpo, una herida vaciada, un leve sueño. Y el país entre este signo y aquel último, el último rincón mirado, la recóndita falencia representada, es el país de la huella que uno va dejando. Un territorio híbrido, aprisionamiento entre aquellas y esta carne, intertapiado de rumores entre eslabones y paredes de la única poesía. Poesía que sangra y al detenerse abre la frontera y sopla los papeles vacíos dice, denuncias de ese absoluto Dios poético, Dios de la miserable porción de infinito entre estas palabras y las que vendrán. Invítame ahora a complacerte. Invítame ahora a complacerte y desearte. Desmiente las carnalidades. Subyuga por entre los ecos todo rito de aproximación. El hexagrama muestra en el trigrama superior la montaña Ken y dice, mantente quieto, mientras que el trigrama inferior habla del cielo Chien, lo creativo. La explicación dice que ambos trigramas implican luz y claridad. Pero las mutaciones advierten que el peligro aún persiste, que debo ser cauto, permanecer alerta, alimentarme mejor. Me quedo en silencio, rumiando estas palabras cuyo significado todavía no comprendo. Pasan 2000 años. Ya no hay peligro, tampoco hay montaña ni quietud. El cielo, lo creativo, ha destruido todo lo que quedaba de mí con la excusa de renacerme. La luz y la claridad han desaparecido. Pero yo espero, sin embargo, que nada de esto sea verdad. Arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. justo en el instante de la distensión, arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. Gracias, Mercurio, no meta más la mano por ahí. Continuamos en Proyecto Kufk. Acabamos de decir algunos poemas del señor Luis Alberto Spinetta, músico y poeta. Rima, ¿vio? Spinetta, poeta. Ja, ja, ja. Argentino. Bueno, uno de estos músicos así míticos y toda esa onda de los clásicos, los padres del rock and roll, que le dicen así. Nosotros también le decimos como le dice la gente, porque nosotros también somos gente mudo, nosotros también somos gente, me cago en Dios. Por favor, continúen, Mercurio. Regrese, ponga alguna vez los pies sobre la tierra. Tengo ganas de escuchar una canción de Los Redondos de Ricota. Escuchamos su Huelga de Amores de Divididos. Son amigos nuestros también. ¿Vieron? Cerra los ojos. Dame la tierra. Y toma la Biblia. Huelga de amores. Huelga de amores. Huelga de amores. En el patio de flores. Huelga de amores. De los Divididos. Siempre con sus letras bien críticas. Toma la Biblia. Dame la tierra. Tal cual. Y todavía siguen haciendo lo mismo. Ahora seremos pecadores ya por muchas otras cosas más. La única que nos queda, la única opción que nos queda es ser pobres y estúpidos, según la iglesia, para no ser pecadores, digamos. Con todo respeto, Mercurio, yo también soy pobre y estúpido, pero no quiero ser católico. ¿Me puedo desinscribir? ¿Cómo hago? Voy a la... y mire, yo no lo decidí. Usted sabe lo que cuando deciden los demás por uno... a usted no le sucedió nunca. Nació en el puerto usted, como el protagonista de la película esta, El Perfume, el libro. Nació en el borde, ahí, solo. Es un hereje, no lo bautizaron a usted. Sáqueme las moscas y sáqueme a este invitado que me está distrayendo. Leímos algunos poemas del escritor Luis Alberto Spinetta y de su libro Guitarra Negra. Un libro de tapa negra. Letras rojas como la sangre que vierte ahora de las venas del mudo. Vería que está depresivo y se cortó la vena. Pero esa vena, mudo, usted no tiene sangre en la vena. ¿Qué es eso? Eso fue algo también de los Divididos. Nuevamente nuestros amigos. Acá pasamos música solo de los amigos. Así que si querés ser nuestro amigo, envíanos música, ¿viste? Poné ahí en un sobre, poné Proyecto Kufk, apartado de correos, no me acuerdo cuánto, Radio Bronca, que lo buscás ahí en internet, www.radiobronca.info. Y así es la cosa. Escucha, boló. Qué desastre, Mercurio. Qué desastre. Me disgrego. Me desato. Me desordeno. Me desubico.

Y el humo se dice popo y el cerro se dice tepel. Por eso concretamente se dice Popocatépetl. Popo, popo, tepel, tepel, tepel, tepel, tepel, popo. Eliana Felipe. El cerro se dice tepel. Por eso sintetizando, el cerro que está echando humo se llama Popocatépetl. Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl. Si volteas para el sureste vas a ver unos volcanes. El que está a mano derecha se llama Popocatépetl. Popocatépetl, según se los ve de frente, el que está a mano derecha. Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, ejecutar esto. Bueno, es un grupo del elite del Estás podríamos conocer igual, estos valientes hombres. Igual, bueno, a ver, ¿cómo decirle? Como puede, pero estos son nuestros hombres. Estos son los héroes. Arranca, estamos meados por los telepases, boludo. Yo me voy al carajo. Déjame a mí, viste. En estos casos no hay que perder la calma, viste. Y hay que usar el ingenio, viste. Arranca, viste. Ahí está, viste. Lo intentamos. Uy, espera, ¿y Judith? Lo intentamos. Me parece que tu novia te abandonó por otro. ¿Qué novia, boludo? No digas boludeces, boludo, ¿eh? Pues, pero entonces, ¿qué intenciones tenías vos con mi hermana? Chupa la pica, voy tu hermana, boludo. ¿Qué decís? Te desubicaste. Retiré lo que dijiste de mi hermana porque es una chica decente y de su casa. Bueno, está bien, perdoná, no te pongas así, boludo. Ya sé que tu hermana es una chica de hogar, boludo. Muy bueno. Sí, de hogar, boludo. Hogar está con uno, hogar está con otro, boludo. Oba, oba. Hasta que choque China con África. Te voy a perseguir. Sería bueno que pidieras. Intentamos comunicarnos con David, pero no lo logramos. Y además me parece que Mercurio hizo desastres. No, o no. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te beso. Amo el jardín. Autos, torres, casas de té. Con ellos converso. Fila de sillas acomodé. Plante un carozo. Crece otra vez. Campo de moda, cabeza de gente que fue. Casas chiquitas, cocina del bar al mate. Campo de moda, cabeza de gente que fue. Casas chiquitas, cocina del bar al mate. Atención, señora, un diario chileno no indemnizará a unos lectores heridos por la explosión de churros debido a un error en una receta. Eso sí que es grave, ¿eh? Imagínese, el diario publica la receta de unos churros explosivos. Clona un camión para ahorrarse la documentación y el seguro. Los mozos de escuadra han detenido a Valentín, de 180 años, un empresario barcelonés, propietario de dos camiones que circulaban con una sola documentación. Los conocidísimos gemeloides. Una sola matrícula y un único seguro. Un único conductor. Y un único jefe, un único comprador, un único vendedor, era todo monopoliquísimo. Un cardenal responde en YouTube a las preguntas de los fieles. ¿Qué preguntas le habrán hecho los fieles? Llevaban en maletas los restos de un familiar que quería ser enterrado en Italia. Epa. Gente está completamente. Liberan provisionalmente a un mafioso por ser demasiado gordo. Parece que consumía mucha comida en la prisión y el Estado no estaba dispuesto a abonar tanto dinero por semejante holgazán. Indemnizarán a una mujer que comió una hamburguesa con un metal. Bien, no sé si la hamburguesería tendrá el deber de indemnizar a la gente según con quién se siente a la mesa. Ah, no se trata de eso. Mire, me había confundido usted. No, es que como me dijo que indemnizará a una señora que se ha sentado con un metal, que se ha comido una hamburguesa con un metal y bueno. Con un metal adentro de la hamburguesa, me dice. La justicia chilena condenó este jueves a la cadena de comida Veloz estadounidenses McDonald's a pagar una indemnización de $4,300 a una consumidora que se dañó algunos dientes por comer una hamburguesa que contenía 1.5 metros por 33 centímetros de hierro sólido. Era una super hamburguesa. La mujer, para colmo, pobrecita, por angurrienta, tal vez, se pidió una triple. Y claro, imagínese, viene la hamburguesa triple con triple metal también. Y sí, pues si usted la quiere triple, dice, a no ser que usted le diga, quiero una triple, pero sin el metal. A mí también, Mercurio, me causa mucha pena. Amenazan a un juez en Buenos Aires, de Buenos Aires, metiendo excremento en la yerba de su mate. Esto sí que es. El juez bonaerense Roberto Gallardo dice haber recibido una amenaza de forma algo insólita. Le pusieron materia fecal dentro de la yerba mate. Claro, bueno, el mate es una bebida típica de algunos sudacoideos, como yo mismo. Y es, imagínese, una afrenta tremenda que le metan excrementos a uno en la yerba mate. Al más gordo del mundo se le frustra la segunda salida de casa en los últimos 10 años. ¿Qué habrá pasado, pobre personaje? El mexicano Manuel Uribe, que fue el hombre más gordo del mundo, según el libro Guinness de los récords, vio frustrado su sueño de salir por segunda vez en 10 años de su vivienda, ya que una lona que le cubría del sol le cayó encima. ¿Y qué? Entiendo, bueno. Esconden 38 millones de euros de una herencia en 50 cajas de cartón. ¿Y quién los encuentra? ¿Quién los encuentra, Mercurio? ¿Quién los encuentra, Mercurio? Dos hermanas fueron arrestadas por la policía japonesa por haber ocultado presuntamente al fisco cerca de 6 mil millones de yenes, unos 38 mil millones de euros, mierda, que era mucho dinero, en billetes heredados de su padre y tras haberlos escondidos en caja de cartón en la ratonera que tenían en el fondo del patio de la casa. Un ciego que verdaderamente los ciegos son personajes que tienen muchísima imaginación, inventa unos calzoncillos antiladillas con condón incluido. Imagínese, tiene ahí la cabeza todo el tiempo, está, se ríe usted, pero es así. Son personas muy creativas, muy ingeniosas, ¿eh? Les puedo asegurar que desarrollan su ingenio muchísimo más que usted o más que yo mismo. También más que yo, ¿eh? Eso que no lo desarrollo para nada. Un recluso intenta fugarse disfrazado de bolígrafo de una prisión de México. Ahora, es difícil disfrazarse de bolígrafo, ¿eh? Un tenista número uno de Tailandia se ordena monje budista. Me ordeno a mí mismo ser monje budista de hoy en más. Un científico sugiere usar numeración maya para la aritmética. Bien, una noticia buena después de tantas noticias completamente idiotas. Un científico de la Universidad Nacional de México sugirió echar mano del sistema de numeración maya para instruir en operaciones aritméticas complejas. El doctor Ferrando Magaña Solís, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Montevideo, confesó: es muy complejo todo. Destacó la necesidad de aprender las matemáticas desde pequeños y destacó la potencialidad que ofrece el sistema maya al no memorizar los números, sino realizar operaciones de una manera mucho más práctica y divertida que la occidental. Han sido las breves noticias por hoy de Proyecto CUF. Nos vamos nuevamente a combatir, a ver si puedo ingresar por fin. Movilizaciones multisectoriales contra política económica sacuden Costa Rica. A comienzos de esta semana, trabajadores del puerto de Limón, profesores de enseñanza secundaria y trabajadores de la empresa de energía y telecomunicaciones de Costa Rica decidieron realizar un paro de actividades para protestar contra las políticas económicas neoliberales que está llevando a cabo el gobierno costarricense que conduce Oscar Arias. La huelga fue convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Con la movilización se intentó paralizar completamente las actividades en el puerto de Limón, en el Instituto Costarricense de Electricidad y en los colegios públicos del país, como forma de protestar contra la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, la privatización de los puertos del Caribe y los magros salarios de los profesores costarricenses. Por su parte, los trabajadores de la empresa de energía y telecomunicaciones protestaron debido a que en el Tratado de Libre Comercio está estipulado que finalizará el monopolio estatal sobre las telecomunicaciones, señalando que la Ley General de Telecomunicaciones que estudia actualmente el Poder Legislativo supondrá un incremento de hasta el 300% en las tarifas de electricidad y telefonía celular. En cuanto a los trabajadores portuarios, estos manifestaron su rechazo a la privatización de Puerto Limón, ya que en este momento el gobierno costarricense está en fase de estudio de un proyecto de concesión del mismo. Por otra parte, los docentes denunciaron la crisis en la que se encuentran, causada por los bajos salarios que perciben, en contraste con el elevado costo de vida. Estas movilizaciones tuvieron un antecedente cercano, ya que apenas la semana pasada, cientos de indígenas costarricenses manifestaron en San José, capital de Costa Rica, su rotunda oposición a la prórroga de 7 meses decretada por el Poder Ejecutivo para que el Parlamento apruebe las leyes complementarias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La movilización, de la que también participaron los denominados comités cívicos que cumplieron un rol clave en la campaña contra el Tratado de Libre Comercio en el referéndum de octubre y diferentes organizaciones sindicales que se oponen al acuerdo comercial, terminó con un acto frente a la plazoleta de la Corte Suprema de Justicia en el que los representantes de las comunidades originarias manifestaron su rechazo a que mediante el Tratado de Libre Comercio se habilite el ingreso de semillas transgénicas desde Estados Unidos, lo que provocará la desaparición de siembras tradicionales y cultivos ancestrales. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.

Gracias. Ahora estamos a punto de despedirnos. No sé qué ha pasado, pero sí sé que fue Palo Pandolfo con Karma Policía. Hace mejor la versión que el original, ¿no le parece? Mudo. Me gusta más en castellano, sí. Bien, esto ha sido Proyecto CUF, que es lo mismo que decir esto ha sido absolutamente nada. Volveremos a reencontrarnos en algún momento si todo el universo así nuevamente vuelve a disponer el asunto. Gracias Mudo, gracias Mercurio, gracias Malatesta y gracias a vosotras señoras y señores, vosotros.